en Guatemala. Una jueza dictó medidas de arraigo contra el diputado Edgar Ovalle del Frente de Convergencia Nacional. El fundador del partido de gobierno ha sido señalado por la desaparición de al menos 500 personas en Cobán durante los años del conflicto armado en Guatemala. Se analiza si se le quitará la inmunidad o no al diputado Ovalle. La información de Simón Antonio desde Guatemala. En horas de la tarde de este lunes 5 de diciembre, tras una solicitud planteada por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, la jueza Claudette Domínguez del Juzgado de Mayor Riesgo A dictó medida de arraigo contra el diputado Edgar Justino Ovalle M. Maldonado, fundador del partido de gobierno Frente de Convergencia Nacional FCN y subjefe del partido en el Congreso de la República. Este arraigo contra el legislador es por la existencia de señalamientos en su contra por la desaparición de al menos 500 personas en Cobán durante los años de la guerra y también para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición forzada en la zona militar número 21, conocido como Caso Creón Paz. Al respecto, el abogado Héctor Reyes del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, habla. Bueno, es sumamente importante que efectivamente cada uno de los sujetos procesales que se están, en este caso, tengan probable participación en los hechos tan deleznables cometidos en esa zona militar, pues definitivamente tengan todas las medidas precautorias que sean adecuadas. En este caso en particular, la Fiscalía considera que efectivamente hay una razón de peso para considerar que el antejuicio que ha sido presentado ya desde el 6 de enero de este año y que se encuentra aún en trámite en la Corte Suprema de Justicia, hay mucha probabilidad en base a los elementos de convicción objetivos que la Fiscalía tiene. La Corte Suprema de Justicia había rechazado la solicitud que los querellantes del caso presentaron en enero y se tuvo que acudir a la Corte de Constitucionalidad. El abogado Héctor Reyes amplía a continuación. La Corte de Constitucionalidad da protección de amparo al Ministerio Público y ordena, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, que reexamine su resolución y que emita una nueva en sustitución de la anterior. En base a eso, entonces, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vuelve a analizar la petición original de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público y la considera ajustada a derecho. Y entonces es cuando nombra a una juez pesquisidora, que en este caso es la magistrada vocal segundo de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, señora Benicia Contreras, quien está conociendo actualmente. La jueza pesquisidora se había excusado de conocer el caso por enemistad con un abogado del diputado Valle. Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le ordenó continuar con el proceso. Ahora se espera su informe para ver si es viable quitarle inmunidad o no al diputado Ovalle, informó Simón Antonio.